El Cut Audio no es un delito, es una pasión. DJ Ángel Soundcard, oficial. Que llamen los azules que el Cut Audio no es un delito, es una pasión. El Cut Audio no es un delito, es una pasión. Yo.